collègues poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, soy Andrés y ese es un nuevo programa de La Chanson. Distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. La Chanson est le programme des canciones françaises de Radiopolis. En esta nueva serie de familias de artistas, después de la familia Gainsbourg, seguimos con la familia Hallyday. Johnny Hallyday, de 74 años, después de 1000 canciones cantadas, 100 millones de discos vendidos, 40 discos de oro y 10 victorias de la música, se ha impuesto como no solo un icono vivo de la canción francesa, sino como la imagen misma de Francia. Ha conseguido, como otros antes que él, llegar a una identificación de ha conseguido una identificación de los franceses con él. Cuando tiene problemas de salud, como el cáncer que padece ahora, La primera noticia de la portada de portada de los telediarios. Pues aprovechamos para desear que se recupere pronto y seguro que lo va a hacer, porque en verano, a pesar de su cáncer, pues seguía cantando. Lleva más de 50 años en esto y tenemos que reconocerle su capacidad de supervivencia artística. Las modas no pueden con él. Popularizó el rock cuando aún no se conocía en Francia y ha sabido variar su repertorio y mantener el éxito hasta el año pasado, que su último álbum, De l'amour, ya es triple disco de platino, nada más y nada menos, y el mejor álbum de Victoire de la Musique. Vamos a empezar este programa con su primer éxito, allá en los años 60, en 1960, se llamaba este tema Souvenir, Souvenir, que se convirtió en el himno de la década de una juventud que se abría paso a nuevas experiencias. No tenía ni 17 años y habla de sus recuerdos sentimentales que le acompañarán durante toda la vida. Dice, me acuerdo de una noche de baile mejilla con mejilla, de las citas de nuestras vacaciones cuando cuando solíamos a coger mil flores, mil besos, souvenir, souvenir, volvéis a mi vida, iluminando el futuro cuando mi cielo es demasiado gris. Escuchamos Souvenir, Souvenir, cantado por Johnny Hallyday, del año 1960. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les poux. Souvenir, souvenir, de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Wouh! meilleurs souvenirs. Des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, pour espérer mes copains. En 1961, cuando Johnny tenía solo 18 años, pero ya provocaba histerias colectivas y escándalos en los medios, le presentan una cantante de 17 que hace sus pinitos, Sylvie Vartan. Sylvie nació en Bulgaria con origen húngaro y armenio. Johnny, él es de padre belga, aunque ausente. Sustituye Johnny al que iba de telonero en su gira, como el que no quiere la cosa, por Sylvie. 4 años después, el 12 de abril de 1965, se casarían 2 ídolos de la juventud. Él a favor de un permiso, haciendo la mili. Vamos a escuchar uno de los primeros éxitos emblemáticos de Sylvie, Comme un garçon, como un chico. Como un chico, tengo el pelo largo. Como un chico, llevo una chupa. Sin embargo, solo soy una chica. Y cuando estoy en tus brazos, solo soy una niña. Perdida cuando ya no estés. Como un chico, tengo mi moto. Como un chico, no me da nada miedo. Como un chico, tengo dos amigos. Y en la pandilla, soy la jefa. Escuchemos Comme un garçon de Sylvie Vartan del año 1967. Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Moi je suis têtu, et bien souvent moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Pourtant je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon, j'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Toi, tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. comme ça. Cantaron mucho juntos, haciendo dúos que eran de moda en aquella época. Vamos a escuchar el dúo suyo más exitoso. J'ai un problème. Tengo un problema. A causa de ti, yo no soy la misma. Y después sigue él. Yo por tu culpa he cambiado también. Si no eres de verdad el amor, lo pareces. Tengo un problema, siento que te quiero. Estas palabras quedan siempre las mismas. Somos nosotros que cambiamos el día que la decimos. Perdiendo, ganamos a pesar de todo. Y después de todo, no lo hemos elegido. Escuchemos J'ai un problème, cantado por Sylvie Vartan y Johnny Hallyday en el año 1973. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble. Como hemos dicho, Sylvie Vartan nació en Bulgaria, de la que su familia francófila huyó después de la invasión rusa. Y Sylvie llega sin saber francés a los 8 años en París. En una de sus canciones más conocidas, La Maritza, que es el nombre de un río que hace frontera entre Bulgaria y Turquía, recuerda esta infancia en Bulgaria. La Maritza es mi río como el Sena es el tuyo, pero solo mi madre ahora se acuerda, a veces. De mis 10 primeros años no me quedan nada, solo un estribillo, la la la la la la. volvió a Sofía, la capital de Bulgaria, a cantar esta canción en el año 1990 con mucha emoción y gran éxito de público. Escuchemos La Maritza, cantada por Sylvie Vartan en el año 1968. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne, quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. En 1966, de la unión de Johnny y Sylvie, nació su hijo, David, que con el tiempo se ha convertido en cantante y además un gran músico. Ha vendido 1 millón de discos del tema que vamos a escuchar a continuación. Tu ne m'as pas laissé le temps. No me has dejado tiempo. Un homenaje a su abuelo materno, George Vartanian, que murió cuando tenía solo 4 años, David, y que murió en París. Me quedo con mis recuerdos, estos trozos del pasado, pero ¿para qué? No me has dejado tiempo de decirte todo lo que te quiero. Tú que no me lo has enseñado, me lo has enseñado todo y me has dado tanto. Es en tus ojos que crecía y me sentía orgulloso, porque un día todo se para y os deja más solo aún en la tierra. Escuchemos Tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday en 1999. Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat. Ça sert, ce que je voulais te dire reste sur des pages blanches sur lesquelles je peux tirer un trait. C'était juste hier, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout. Tu ne m'as pas laissé le temps. Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné, c'est dans tes yeux que je la pareja mítica se divorcia después de 14 años de matrimonio, pero volverán a cantar juntos en varias ocasiones como buenos amigos que se han quedado. Ella se queda en Estados Unidos, o se va a Estados Unidos, donde se volverá a casar, y él entabla una relación con la famosa actriz francesa Nathalie Baye, que en 1983 le dará una hija, Laura, que siguiendo los pasos de su madre se ha convertido también en una actriz premiada. Jean-Jacques Goldman, el famoso Jean-Jacques Goldman, escribirá para Johnny esta canción, Laura, que es un gran éxito. Et la raison pour que muchas francesas, después de esta fecha, se llamen Laura, Laura en français. Laura, hay tantos hombres que no soy, tantas frases que se dicen y que no te diré. Laura, tendría tanto que aprender de ti. Nunca aprendí a dar tanto amor. Todo me parece irrisorio, evaporado en el azul de tu mirada. Me inventas un futuro. Mirarte crecer me hará crecer. Escuchemos Laura de Johnny Hallyday, una canción de Jean-Jacques Goldman cantada por Johnny Hallyday del año 1986. Y a tant d'hommes, je ne suis pas. Y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Oh, oh Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. J'ai poussé comme on respire, sans abri ni foi ni loi. Ce qui m'a fait vivre était en moi. Des caresses et des sourires, j'ai souvent passé mon tour. Je n'ai jamais appris à donner d'amour. Oh Laura, le temps passé me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. Oh, oh Laura, petit rien du tout mais tant pour moi. Ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas. J'ai dépensé tant de force pour des envies en papier, des rêves déjà presque oubliés, mais que le diable les emporte. Semble dérisoire, évaporé dans le bleu de ton regard. Oh, oh Laura, oh Laura. Je n'attends David compuso una canción para cantarla a dúo con su hermanita Laura. On se fait peur, nos asustamos. Es de momento la única incursión de Laura en la canción, pero ella dice que es imposible escapar de los genes, así que quizás visto el éxito de ese dúo, la volvamos a escuchar pronto cantar. Por jugar demasiado con fuego, la muerte en los ojos, por vivir demasiado al límite, por querer demasiado lo imposible, nos asustamos. Escuchamos un dúo por David Hallyday y Laura Smet, On se fait peur, del año 2010. Vamos a escuchar ahora a la madre y el hijo juntos. Emigraron los dos a Estados Unidos después de su separación con Johnny. David empezó su carrera musical en inglés y trabajó para su madre escribiéndole títulos en inglés. ¿Seras-tu là? ¿Estarás ahí? Es un tema de Michel Berger que escribió para expresar su dolor cuando Véronique Sanson lo dejó, pero que conviene también a una relación materno-filial. Podrás seguirme a donde voy, me acompañarás en lo malo, la soledad, el tiempo que pasa. ¿Estarás ahí? Dime que sí. Escuchamos Seras-tu là del año 1975, cantado por David Hallyday y Sylvie Vartan. ...1999 es un gran año para el clan Hallyday. David triunfa con su álbum, como hemos visto, y además compone el álbum 100% para su padre, que se vende a más de 2 millones de ejemplares, doble disco de diamante, cosechando una unanimidad y sorprendiendo por su capacidad a renovarse 40 años después de su debut. 100% se escribe en francés sangre por sangre, porque es un álbum sobre las relaciones paterno-filiales, pero obviamente hay un juego de palabras con 100%, que se pronuncia también 100%, que es como viven su relación Johnny y David. Ese juego de palabras del título es, por cierto, una idea de Sylvie Vartan, el broche a esta colaboración familiar. No siempre he encontrado las palabras para mecer tus sueños de niño. Juntos hemos crecido paralizados por tanto amor. Más allá de nuestras diferencias, ahora que estamos frente a frente, nos parecemos sangre por sangre. me devuelves como un espejo mis dudas y mis risas, la promesa de otro futuro. Escuchamos 100% cantado por Johnny y David Hallyday en 1999. Pour bercer tes rêves d'enfant, ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Qui pouvait soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force des mais tout est mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Peu importe si la vie menace, ce qui reste en nous d'innocents, puisqu'on se comprend à présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force des Seguimos hablando de amor con ese exitazo de Johnny del año 69, pero que sigue cantando en casi todos sus conciertos. Que je t'aime, cuánto te quiero. Quizás porque sea la canción con que más se le identifique. Este tema provoca escenas de auténtica histeria colectiva en sus conciertos, haciendo necesario a veces que la policía lo proteja cuando salga del concierto. Cuando la sombra y la ley y la luz, perdón, dibujan en tu cuerpo montañas y bosques, cuando tu boca se vuelve dulce, cuando tu cuerpo se vuelve duro, cuando hemos hecho el amor como otros hacen la guerra, cuando soy yo el soldado que muere y la pierde, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Escuchamos Que je t'aime de Johnny Hallyday del año 1969. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes et des forêts. Ta bouche fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup est plus pur. Quand tes mains brûleraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel de loup tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non. Sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Ah, el amor. Y terminaremos justamente con un tema que se llama De l'amour, que da título a su último álbum, el número 50 de momento. que consigue ser, como hemos dicho antes, el mejor álbum de las victorias de la música y triple disco de platino. Es un álbum comprometido con su tiempo, con este tiempo, porque es del año pasado, donde habla, por ejemplo, del terrorismo y del racismo. No es fácil que te dejen. Pensábamos que todo estaba atado, pero el suelo se pone a temblar. Pensaba que teníamos para años. No sé cómo me voy a apañar. Te quería tanto, te quería demasiado. Me lo reprocho y me hundo por los dos. Escuchemos De l'amour de Johnny Hallyday del año 2015. Se faire un bonjour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi ne veux plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop, j'en avais trop pour nous deux. J'en avais tant. J'en avais trop pour nous deux. Et je sombre pour nous deux. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en vais. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en veux. Et je sombre pour nous deux. Nous deux. podéis volver a escuchar este programa y los anteriores en la página web de Radiopolis, en La Chanson, en iVoox, o también en Facebook, La Chanson Radiopolis. Hasta el mes que viene. Dans les rues, la foule les chante un peu distraite en une...